Seguimos con la información en esta mañana de En Colectivo. Estamos en comunicación telefónica con José Luis Ramón, reciente asumido diputado acá en la provincia de Mendoza. José Luis, ¿nos escuchás? Sí. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Bueno. Es un gusto estar en el programa a esta hora de la mañana. Gracias, José Luis. ¿Cómo arrancaste esta nueva gestión? Bueno, muy movida. Es decir, antes de asumir, venimos participando fuertemente en este sistema que pretenden aumentar el valor de la tarifa eléctrica a nivel nacional, a nivel provincial, el gas, la segmentación. Es decir, ha sido muy, muy intensa la actividad en estos meses intermedios. Y esta semana me tocó participar por primera vez con un orgullo tremendo de pertenecer a un partido político que bueno, acaba de tener su primer recambio y poder sostener la idea política de protectora en la Cámara de Diputados de Mendoza es fuerte. Y me tocó intervenir en un proyecto que viene del gobernador Suárez, muy cuestionable, que pretende dar en concesión por 50 años sin saber cuánta plata se va a invertir el complejo turístico de los penitentes. Así que he empezado muy activo y a su vez ahora, que creo que es lo que vamos a conversar, estamos preparando una demanda colectiva que va en representación de todo el colectivo y los usuarios UBA de todo el país en contra de 9 bancos que otorgaron estos créditos con este sistema de actualización que está pegando muy fuerte en el bolsillo de muchas familias. José Luis, venimos de 2 años de pandemia, se congelaron, no se pudo hacer absolutamente nada, no se pudo avanzar en nada en relación de solucionar en algo esta problemática enorme, ¿no? Que es, bueno, acceder a un crédito, pero no un crédito para, no sé, para irme de vacaciones a Cancún, sino para tener una vivienda digna, que lo remarca la Constitución Nacional. Bueno, se retomó nuevamente este camino. ¿Cómo viene desde la pandemia este camino en relación a los créditos UBA? Bueno, yo creo que viene pésimo. No quiero ser negativo, por Dios. Vos sabés que a mí no me gusta ser negativo. Pero la verdad que, mira, me gustaría ver si ustedes me permiten, no sé el tiempo, pero voy a resumirlo. Dale. Acá nosotros tenemos dos problemas, o dos temas, no problemas. Tenemos dos temas que como sociedad y desde la política se debe resolver. El primero es que hay un faltante de viviendas de 7 millones, y no hay una estadística muy certera, pero es aproximadamente es el número de habitaciones que están faltando en la Argentina. 7 millones de personas no tienen acceso a una vivienda, a una casa propia, a un techo, con todo lo que significa el hábitat. Entonces, a partir de eso, en la Argentina, y sobre todo por una concepción del ahorro en un sistema inflacionario muy fuerte, aquel que logra juntar unos pesitos desde la familia común, la invierte en ladrillos para hacer una renta, para tener una renta, los rentistas. Después están las inmobiliarias, que descubrieron que construyendo cantidades de departamentos, de casas, es decir, hay un negocio inmobiliario muy grande, en donde el acceso a esas viviendas lo hacen a través del alquiler o de un crédito que se saca a través de un banco. ¿Y por qué digo que ese es un tema central en todo esto? Porque aparece la ley de alquileres, aparece el tema de los créditos UBA, todo relacionado con ese faltante de 7 millones de habitación o de hábitat versus el negocio inmobiliario del mercado inmobiliario. Por otro lado, cuando hablamos de los vehículos, igual, se necesita acceder a un vehículo para trabajar, para... Cuando hablo de vehículo no hablo del auto solamente, ¿no? El vehículo de cualquier naturaleza para la movilidad, y también aparece la necesidad de contar con un sistema que permita acceder a tener un vehículo para movilizarnos de un lugar a otro. Todo eso en nuestro país es un faltante enorme, y aparece ante esa necesidad otro negocio del mercado, que es la venta de autos a través de créditos prendarios, planes de ahorro previo, bla, bla, bla, bla, bla. Y tercero, está lo que ahora va a intentar tratar la Cámara de Diputados de la Nación, que es tratar de resolver uno de estos grandes aspectos que tenemos en la sociedad en Argentina. Falta de vivienda, falta de acceso a la vivienda, falta de acceso a la movilidad de los vehículos y un sistema crediticio que no lo sea para que los bancos hagan negocio, sino que sea un sistema crediticio de viviendas de bajo contenido económico, es decir, que lo que cueste una vivienda pueda ser comprado por una familia de bajo recurso, con vehículos baratos y con un sistema financiero que esté en favor de los ahorristas, con fuerte presencia del Estado, lo que no está ocurriendo hoy. Uh-huh. Yo no sé si lo pude resumir bien y se entiende de qué estoy hablando. Un panorama que algo que trabajamos la semana pasada, incluso bueno, en la radio es tema permanente, que tiene que ver con las desigualdades que se generan y que se van profundizando en términos de acceso a diferentes derechos. Como decíamos, claro, vivienda, transporte, trabajo, educación, cultura, salud. Bueno, digamos, esto sería dos de esas dimensiones que generan mayor desigualdad en nuestra sociedad. Y que parece que donde hay que recaudar es justamente los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Claro. Sí, sí. Y en el sistema del mercado se corta por la... Nosotros presentamos un código, un proyecto para que haya un código de los consumidores de la Argentina, y en la tapa uno de nuestros ideólogos del código, la tapa del código es con hormiguitas. Es decir, el sistema del mercado se aprovecha de la parte más débil de la cadena o de los animales que habitamos en esta sociedad y que son los trabajadores. Mirá, el tema de los 247 barrios populares censados en 2016, que hoy estamos, yo creo que superan los 300, es el único sistema de los déficits que tenemos en la Argentina que se ha puesto en movimiento a partir de la sanción de dos leyes en el Congreso, que yo tengo el orgullo de haber apoyado, ayudado a estudiarla, que son la de el 30% del dólar ahorro que va al fideicomiso del RENAVAP, o el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que significó un aporte enorme a ese fideicomiso, para que esos más de 247 o 4.000 barrios en todo el país puedan tener la posibilidad de tener acceso al agua potable. Estamos en ese inicio de lograr cosas, ¿viste? Entonces, bueno, yo esto que hice no es solamente un análisis, sino que yo creo que es la manera que tenemos que encarar el tema de la política en la Argentina. Y hay dos ideas políticas que están muy claramente diferenciadas. Aquellos que creen ciegamente en que el poder del mercado es el que va a equilibrar todos estos temas. Fíjense que... La mano invisible del mercado, digamos. Claro, la mano invisible del mercado. Hay un tipo, yo no lo quiero subir al ring de la pelea, pero hay uno de los diputados que está en boca de todos los medios que pretenden que haya libertad de mercado y que el Estado no intervenga, que se quiere candidatear a presidente y que dice las barbaridades que dice, y en su vida debe haber pisado un barrio popular. No tiene idea de lo que es. Bueno, igual nos dejaste así como diciendo, ¿quién es? Bueno, todos sabemos quién es, pero no lo subamos. Bueno. No lo subamos porque los medios de comunicación que lo apoyan y que lo suben responden a estos intereses de un sistema financiero que jode al que tuvo el engañado por los créditos UBA, al que ahora están discutiendo la ley de alquileres y le dicen que no sirve la ley de alquileres, porque es una ley que protege a los inquilinos. Necesitamos una ley que proteja los intereses de los rentistas, propietarios, inmobiliarias, que alquilan las propiedades. Y te lo dicen así. Y José Luis, te hago una pregunta puntual. Así. Perdón que me les voy por los costados, hablar de esto. Está bien, pero con respecto a lo que vos decías, esto, digamos, proyectos que defienden intereses del mercado o intereses, bueno, de la ciudadanía, de los usuarios. Con respecto a el proyecto que nombrabas al principio de los créditos UBA, ¿qué es lo que están proponiendo y, digamos, cómo está para quienes no tienen este crédito UBA? Te lo digo porque yo tengo uno, pero del IPB, charlábamos acá fuera del aire hace un ratito, que es distinto. Estos proyectos que pretende este proyecto que pretende regular los créditos UBA de 7 bancos, ¿por qué ¿por qué es necesario presentarlo y a qué apunta el proyecto puntualmente? Bueno, porque... qué buena la pregunta. El único proyecto que prevé que en esta solución ocurra la teoría del esfuerzo compartido es el proyecto que está en la lista de los que se van a tratar, que pretende que aquella persona, le doy con un ejemplo práctico, que sacó 1.000.000 de pesos para comprar un bien, que puede ser una casa, un auto, lo que fuere, Hoy esa persona ajustado por UBA debe 7 millones. Mientras que si fuera ajustado por el índice de variación salarial, debería 2.700.000. Entonces, en esa diferencia entre los 2.700.000 y los 7 millones, nosotros proponemos en el proyecto que el esfuerzo sea compartido entre el que adquirió el bien, porque lo tiene, uh-huh. el banco que le prestó la plata con esta línea de crédito engañosa, y el Estado que hizo la publicidad engañosa para que cayeran en la trampa. Uh-huh. Y consiste en que desde que se sacó el crédito, el que lo está pagando, se tome como un pago a cuenta de cuotas futuras, y que las últimas cuotas, esto es muy importante porque es lo que lo diferencia de todos los proyectos, no las tenga en su cabeza el usuario, sino que las cobre el banco, la parte que del ajuste UBA, uh-huh. lo cobre el banco con lo que el Estado le pague después que transcurran los 30 años del crédito que sacó el usuario. Esto que parece un juego de palabras es muy simple. Hoy las leyes de emergencia de los créditos que sacó el presidente Fernández, sobre todo, prevé que la cuota que hoy pague una persona que tiene un crédito UBA no supere el 30% de los ingresos de la familia. Claro. Pero ¿qué pasa? Es una trampa mortal, porque todo ese dinero que no está pagando hoy se lo trasladan al final del crédito, lo que significa que sí. va a terminar pagando durante toda su vida él, sus hijos y sus nietos, como ocurre en un país como en España y en otros países que hicieron este sistema. Un crédito a una 50 trampa. Años se te convierte, sí. digamos, claro. Y más, exacto. Entonces, este esfuerzo compartido que nosotros proponemos es todos pagar una partecita del quilombo en el que estamos metidos, para decirlo más barrialmente. Y entonces... ¿Cuánto paga? José Luis, vos decías, sí. Aquel que debe 1 millón pagaría con el UBA actual 7 millones. Atado a su salario, pagaría, bueno, 2 millones. Con el proyecto aprobado, ¿cuánto pagaría? Pagaría 2.700.000. Hasta y sería ajustado por el índice de variación salarial, y la parte de la diferencia entre los 2.700.000 y los 7 uh-huh. lo asumiría el Estado Nacional al final del crédito y lo cobraría el banco al final del crédito. Uh-huh. Es decir, no joderían al usuario, que es el que está pagando el pato de la boda. Hoy uh-huh. y cualquiera de los otros proyectos que está en la Cámara prevén todos bueno, sí, que la cuota que deje de ser de emergencia, sino que no supere el 35%, pero ninguno de los otros proyectos prevé que al final del crédito el pato de la boda lo pague el Estado que hizo la publicidad engañosa y los bancos que no quieren perder ni la bolita. No llegará al extremo de lo que pasó en España, que es que cuando hubo crisis los bancos se cobraron todo y hubo gente que se quedó literalmente en la calle, ¿no? Exacto. Entonces yo, yendo a contestar tu pregunta, nosotros vamos a seguir con la demanda colectiva, que ya está casi lista. Es una demanda colectiva contra 9 bancos, que son los que tienen la mayor cantidad de los créditos, representando 3 colectivos por banco. El colectivo de aquellos que hipotecaron su casa, es decir, el hipotecario UBA, aquellos que prendaron su auto para que les dieran un crédito prendario UBA, y a aquellos que forman parte de los que le dieron un crédito personal uh-huh. Y que tienen comprometido su patrimonio con ese crédito. Entonces, uh-huh. Lo que nos está faltando en la demanda, por eso es que viene demorada en días, porque ya el cuerpo de la demanda está listo, es terminar de encontrar los casos testigos de cada uno de esos 9 bancos. Así que yo le digo a todo aquel que tenga un crédito personal o prendario del banco, no son ocultos los bancos son el Banco Nación, uh-huh. el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Ciudad de Buenos Aires, Santander Río, Galicia, Francés, Patagonia, Banco Credicop y HSBC. Mira, esos son los bancos que tienen. Sí, el Credicop que es un banco, yo tengo un aprecio especial por la manera en que funciona el Banco Credicop, pero sí, tienen muchos créditos otorgados, no como los otros, pero tiene créditos otorgados para adquisición de vehículos, es decir, tiene créditos otorgados. Uh-huh, uh-huh. Así que va a ser demandado, lamentablemente, ¿no? Porque debe ser la única entidad financiera que tiene una concepción solidaria del crédito, claro, y no meramente capitalista. No me gusta hablar en términos de capitalismo porque el sistema financiero funciona aún en aquellos países socialistas, ¿no es cierto? No es un tema de izquierda versus derecha. Uh-huh. Necesitamos tener un sistema financiero que esté en favor de aquellos que producen, no a que aquellos que producen estemos en sustentando el sistema financiero. Lo que tiene de bueno el Banco Credicop, que es un banco solidario, y claro, en eso tendría que avanzar la banca, ¿no? Más solidario que otros, ponele. Claro. Y lo del sistema financiero está para ampliarlo ampliamente. Debatimos otro día. Nos pareció muy... Pero vieron qué groso que es el tema, y sobre todo que tiene que ver con los consumidores. Uh-huh. Porque acá no se trata de un hipotecado, de un prendario, de un personal. Se trata de que el Estado del expresidente Macri generó una publicidad engañosa y convirtió en usuarios bancarios a miles de personas con esta idea de que era un crédito para adquirir su casa, y la verdad que metió en el brete a miles de familias en Argentina. Sí, va en contra del derecho, como decía Darío, constitucional, que es el derecho a la vivienda digna, digamos. José Luis, te agradecemos muchísimo el tiempo. Nos quedaron un montón de temas, sobre todo el político. Uh-huh. Te vamos a llamar para... Pero con todo gusto, mirá, yo les digo una cosa, hay que hablar de los temas políticos, sí, no caer en la trampa de estos que hablan de la antipolítica, y aquellos que estamos ocupando un cargo de la política y sobre todo electivo, yo al menos tengo mi compromiso intacto para hablar, para conversar y para incluso debatir en los aspectos negativos de lo que uno hace para poder mejorarlo. Así que cuenten conmigo en todo momento en la radio. Buenísimo, José Luis. Está saliendo por La Mosquitera 88.1, por su canal de YouTube, ahí estaba recién tu fotito, lo podés ver, y por Giramundo TV, canal 34.1, en vivo, desde acá de la radio, para el canal también. Así que mirá, ha salido por todos lados hoy. Para mí es un gustazo con ustedes, así que muchísimas, el agradecido soy yo con ustedes. Bueno, buenísimo. Gracias, José Luis. Abrazo. Adiós, chicos. Hasta luego.